totalmente al revés. Las personas que diseñan los mapas tienen una visión particular del mundo que los mapas reflejan. Cuando miramos los mapas y los utilizamos en nuestra vida diaria, ellos influencian nuestra visión del mundo y con ella nuestras acciones. Por lo tanto, no creas a los mapas si no los has diseñado tú. ¿Puedo yo? ¿Podemos nosotros y nosotras hacer mapas? Todos y todas tienen algo que decir sobre el pueblo o la ciudad en donde viven. Tú, yo, ustedes, nosotras y nosotras también. Todos y todas podemos diseñar mapas. Tal vez tú sabes dónde se pueden encontrar buenos alimentos. Yo puedo mostrarte los mejores lugares para hacer deporte juntos o juntarnos cómodamente por la noche. Tal vez ella conoce unos espacios públicos en donde podemos sentirnos libres y encontrarnos. O él nos quiere enseñar algún lugar que nos guste. Y los demás conocen aún más cosas que tal vez tú ya conoces o que a mí me gustaría conocer. Por ejemplo, cuando nos reunimos entre vecinos y vecinas para hablar de nuestro barrio o de nuestro pueblo, podemos hacer un mapa juntos. A través del proceso de mapeo, podemos compartir sugerencias con los y las demás, conocer lugares nuevos e interesantes, transmitirlos y conservarlos. Podemos comprender nuestro entorno mientras que conectamos los lugares con experiencias personales o con un suceso gracioso. ¿Te acuerdas de cuando la alcaldesa se tropezó con su bufanda en la plaza del mercado? Claro que sí, pero en realidad se tropezó con una cáscara de plátano dejada allí por un niño chiquito. A través del mapa también podemos encontrar cosas que tenemos en común. Tal vez todavía no sabemos que vivimos tan cerca o que compartimos intereses parecidos. A partir de las cosas que tenemos en común, podemos organizarnos y activarnos, juntos y juntas. Si nos gusta jugar al baloncesto, podemos diseñar en el mapa el campo deportivo más cercano, señalándolo como punto de encuentro, para que quienes quieran jugar y todavía no lo conocen, puedan venir. El mapa también puede ayudarnos a organizarnos. Claro, podemos utilizar los mapas no solo para jugar baloncesto, sino también para muchas acciones. Podemos decidir nosotros y nosotras mismas lo que queremos que aparezca en nuestro mapa, nuestros problemas, nuestros miedos. Pinta lo que te molesta, dibuja lo que hay que cambiar, nuestras visiones, nuestros sueños, sin fronteras. Indica dónde te sientes bien. Dibuja tus deseos en la página, señala lo que ya se ha realizado. Las posibilidades son ilimitadas. Los mapas nos ayudan a orientarnos en el mundo, pero siempre representan únicamente una pequeña parte de la realidad. Podemos utilizar los mapas para intercambiar perspectivas, reconocer problemas, representar y transmitir conocimientos. Y podemos utilizarlos para crear redes y planificar acciones juntos y juntas. Hagan mapas y mundos como quieran. Mapeo colectivo. Entonces, la idea de la exposición es para que entiendan un poco cuál es la idea. Aquí afuera son unos mapamundi. Esa sala es casi solamente de América Latina. Y conflictos territoriales, socioambientales, y hay vacío, ya otra cosa de otro país, de otra experiencia locales. Al final el mapa de Palestina, el mapa de Río de Janeiro, uno de Medellín, Palestina y Guatemala. Bueno, hay también uno de las cárceles. Bienvenidos todos al espacio de Casa Jauría también. El Parche solidariamente nos prestó el espacio. Bienvenidos también, para que entre todos los cuidemos y también los cuidemos entre nosotros. Cuidemos nuestras cosas también. Y pues nada, la intención así como dijo Severín, es hacer un recorrido por la presentación del libro, contar un poco las experiencias locales, el espacio está abierto para comentar también algunas experiencias, si alguien tiene algún tipo de experiencias, y pues vamos a terminar con una discusión y con un intento de cartografía colectiva, como espontánea, como de forma de laboratorio, a ver qué acontece. Entonces pues, vamos a abrir la diapositiva. Y bueno, olvidamos que lo que es más importante aquí es la geopolítica del despojo, que están ahí los mapas ahí, también vamos a presentar ese trabajo después. Y esto, bueno, estamos acá porque lanzamos este libro, este no es un atlas, año pasado en Berlín. Ya hemos presentado ayer un documental que muestra un poco a la gente que invitamos a ese evento. Y bueno, eso, explico un poco el camino que hicimos en los últimos 5 años, ¿sí? Bueno, estaba haciendo un nuevo mapeo colectivo, hacemos con otro colectivo, hacemos mucho material así educativo como el video, manuales, la próxima. Sí, hicimos un manual, como una adaptación del manual irónico clasistas, ya lo traducimos en belaruso, francés, italiano. Y de ahí surgió la idea de hacer algo, digamos, que es un poco más que unas hojas. Entonces, tengo la idea de hacer esa colección de la cartografía crítica, unos 5 años atrás. Y la próxima, a donde ya hicimos los mapeos el último año, como 8 años que estamos haciendo eso. Y de ahí surgió toda esa idea, bueno, no hay ninguna colección, digamos, que muestra que existe en relación a la cartografía crítica, cuáles son las experiencias, las diferencias, todo eso. Y ahí salió la idea del... no creas en ningún mapa que no has hecho tú mismo, como también la frase, también la idea del video que hemos visto. Eso, ahí así comenzó hace como 4 o 5 años que mandamos una convocatoria en alemán, inglés, español y portugués, diciendo, bueno, ya estamos con esa idea de un atlas crítico, una colección de mapas, ideas, textos, poemas, cualquier cosa. Y ahí, bueno, llegaban muchas cosas, llegaban 150 mapas, textos y todo, entonces eso como explotó un poco. Y al inicio fue como una idea, digamos, vamos a hacer un libro chiquitito, estilo DIY anarquista, así chiquitito, en negro y blanco, copiado. Y bueno, después decimos, no, hay tanta cosa, tiene que ser como un poco algo más bonito, más grande, en inglés también. Bueno, ese es el resultado de eso. Una vez lo posteamos en nuestro blog, porque ya estaba muy cansado, decimos, eso nunca lo vamos a terminar. Un día sí, llegamos a esto. Y bueno, ahora voy a explicar un poco la estructura de todo eso, que eso fue como el gran desafío, el gran reto de todo eso, como uno pone una... Ya, el orden de una colección que no puede ser por definición, digamos, por el continente, por la temática, tiene que ser como diferente. Entonces, la idea que hicimos fue a través de la motivación de la gente que mapea. Y en la introducción explicamos un poco de dónde viene todo eso. Todo viene la cartografía crítica, la contracartografía, todo eso. Entonces hay toda la referencia con la cartografía ancestral indígena que ya se ha hecho miles de años, como aquí de los aztecas. Y hay una cita de Nietzschmann en el próximo, para que no lo traduzco mal. ¿Cómo está eso? ¿Alguien lo hace para mí, no? ¿Cómo está eso? Ahí. Más territorio indígena ha sido reclamado por los mapas que por las armas. Esta afirmación tiene su corolario. Más territorio indígena puede ser reclamado, defendido por los mapas o por las armas. Es como... Bueno, no es el fuente, pero digamos, es como una idea, a saber de dónde viene todo eso. Y está claramente relacionado con el mapeo crítico de los indígenas de Canadá. Que es el primero que han reclamado su tierra a través del mapeo. ¿Es que el próximo sale, tal vez? ¿No? Ah, no. Ya. Sale en el documental, que va a estar online. O en el libro también. Una otra como raíz de todo eso que está mostrando acá es el mundo del arte. Hay mucha gente que ha hecho mapas ya desde 1860. Este Lewis Carroll, el mismo autor del libro de Alice in Wonderland, Alicia en los Países Bajos. Entonces sí, y es el, como él llama, el mapa blanco y perfecto. Y después, eso es como, digamos, hay como una conexión entre ese mapa de Lewis Carroll y ese del Bureau d'Études, que es como el mapa que está ahí en la entrada, que muestra, digamos, la gobernanza global, financiera, las normas, la industria farmacéutica, todo eso. Y bueno, es un colectivo que también surge del arte. Bueno, es un poco la idea de introducción de mostrar de dónde viene todo eso. Y después ya entramos en los capítulos, y los capítulos son, tienen la idea de mostrar la motivación de la gente que hace los mapas. ¿Por qué uno hace un mapa? En ese capítulo es toda la idea de hacer una herramienta de la acción, una herramienta para la acción. Aquí es un proyecto súper bonito de San Francisco, el Anti-Dictionary. Y ya vamos a mostrar un poco las páginas para que lo vean en casa. Es una página que tiene mil cosas, uno del proyecto así más masivo que yo conozco. Hay de todo, hay mapa video, mapa virtual, mapa animado. No, es, vale mucho la pena para toda la gente que tiene como, está metido en la lucha urbana, eso vale mucho la pena conocer ese mapa. Y esa página es súper impresionante que hacen. Y están en ese momento lanzando un atlas de todo su trabajo que va a salir de aquí un poco. Si la idea no vamos a tener tiempo para entender toda la página, para que la gente se dé cuenta que esa página, antivictionmap.com, es súper buena, de verdad. Es, y trabajan con mucho otro, digamos, medio. Trabajan con la danza, con proyecciones en la calle, con el graffiti y todo. Ahí en el papel. Bueno, otro proyecto que es súper bonito, que conecta como el mundo digital con el espacio real, el 5 & 6 Acres de New York. Está ahí en la cocina. Y de verdad, como el proyecto que yo conozco, que ha entendido de hacer como una conexión muy buena entre el mundo virtual y todo, digamos, el mapeamiento de dados y la acción así concreta en los espacios, y como es el acceso al, digamos, espacio público, y tornar como espacio público en huertas, centros culturales y todo eso. Bueno, esto solamente que está bonito el icono que hacen los mapas para las manifestaciones en Berlín. Pero eso se trata de la cartografía que tiene a ver con el diálogo, con la creación de redes. Y ahí hay un mapa que me gusta mucho, de los iconoclasistas, que han lanzado el año pasado y que muestra, digamos, el movimiento campesina muy enfocado en el trabajo de la mujer. Y muestra bien, es que ese mapa muestra muy bien que uno puede hacer. Si uno es todo los que están en verde, son donde hay la vía campesina, está en puño ahí. Y bueno, un mapa así sirve mucho, que la gente que está en el movimiento de la vía campesina en Angola no se siente tan sola. Tiene ese mapa ahí, está bueno, hago parte de un movimiento que es global. Entonces es como la fuerza de un mapa así. Otro mapa en digital súper bueno, del Environmental Justice Atlas, el Atlas de la Justicia Ambiental, que sí, vale mucho la pena de visitarlo, y todo el que trabaja en esa cuestión de conectarse con ese proyecto. Otra parte trata todo de la cartografía conectada con la creación de una presión política. Hay un mapa de... el primer mapa está en Valparaíso, ese. Y ese mapa me gusta mucho, que hicimos el último, o el primer evento de esa presentación del Atlas, hicimos ahí en Valparaíso. Y lo bonito de ese mapa es como el título, que es una cita del alcalde de Valparaíso después de un incendio que había ahí como en la periferia de la ciudad, y se fue para allá, nunca se va a la periferia, pero se fue, se enfrentó con la gente que vive ahí, y había como una discusión, eso, se salió esa frase en esa discusión. Entonces ese mapa muestra como todo el proceso de gentrification, todo el proceso del desalojo, todo el proceso que se torna en una ciudad turística, que se torna en una ciudad del comercio, de los shopping malls, y muestra así, la visibilidad a algo que no está tan visible, y bueno, a través de eso queda una presión. Y una otra cosa que es súper bonita es el mapa, que está muy, muy conocido en Valparaíso, es una parte muy importante. Si uno hace un mapa y si quiere que la gente lo conozca, que lo distribuye. Y ese mapa, de verdad, no sé, uno de los pocos mapas que yo conozco que he logrado de llegar, digamos, al imaginario dominante de una ciudad. La gente lo conoce, la gente está en muchos barrios, en muchas casas, ¿no? La gente conoce ese mapa. Y pienso que es muy importante, porque si uno hace un mapa y nadie lo conoce, bueno, la gente se queda con el imagen turístico de la ciudad. El próximo está un colectivo aquí de Ecuador que trata de un paro nacional en el 2014 y toda la represión del Estado de Ecuador contra el movimiento, y ya, otra forma de cómo mostrar cómo hacer una corrección política en frente de... ¿Está pasando? ¿Paso? Sí. Otro mapa de ese, bueno, en el link, que es un mapa de Egipto, de Cairo, que surgió, y como intenta de ser una herramienta para toda la violencia sexual, para que la gente se quede más quieto en eso, para que haya visibilidad en eso, y que, bueno, y que es muy importante que la diferencia entre hay como un incidente y un, bueno, una violencia sexual y una violencia como con intervención. Y esa es la idea, que la gente no se queda quieto en el espacio público, que no, la gente enfrenta esa situación y sí, cambia esa situación que es muy fuerte en Egipto. Bueno, ese también los mapas son súper diferentes. Es un mapa de un ONG, así con mucha plata y todo. Entonces, tenemos como un mapa de diferentes tipos. Bueno, la fotografía se usa mucho para la educación. Un ejemplo súper bonito que tengo acá es del Beehive Collective, la Comela, que usan eso mucho. Y ahí tenemos un ejemplo, así, es un ejemplo de Alemania, de Berlín. Hace el clic, uno puede hacer poco el primer link. Que es un... Es que acá hay algo parecido que se llama ¿Dónde está Javier? Y eso, bueno, también lo logro, que me gusta mucho. Y bueno, es... Sí, infelizmente en el Atlas está mucho más chico, es gigante, como... Muestra todo el... Digamos, las luchas urbanas, los conflictos urbanos en el contexto alemán. Y claro, está súper bueno, ya no sé, como 5.000 copias que han hecho de eso. Está bueno, en muchas casas ocupas, en la gente, centros culturales, está muy conocido eso. Y bueno, la funciona bien, uno se queda sí, un día entero en ahí y no. Vamos. Sí, el otro, bueno, tal vez lo conocen, hay otro que lo va a presentar después, que son dos que a mí pienso que hasta son online más bonito que impreso. Eso es del Beehive Collective, de Mesoamérica Resiste, y lo bonito es el que cuenta la historia de todas las partes, y cuando uno está como digamos, solo enfrente del mapa no lo va a entender. No, ese que hemos más visto, en los últimos 5 años no sé cuántas veces hemos visto ese mapa. Está... Igual ahorita no vamos a discutir. ¿Vamos? Sí. Bueno, empiezo con un buen ejemplo de pensar esos mapas todos, el mínimo un año de trabajo, ¿eh? Y otros hasta 5 o 10. Dale, ya. Bueno, una parte esencial de todo eso es la parte del manual. Que bueno, de ahí venimos nosotros y bueno, pensamos que eso es lo más importante, enseñar a la gente cómo se hace eso. Y bueno, hay un manual de los iconoclasistas, hay un manual de Dennis Watt. Y eso es el más chiquitito, el menos famoso, porque es que más me gusta, porque es un mapa de Viena, de Austria. Y han hecho un mapa, digamos, alternativo de la ciudad, con toda la infraestructura de la economía solidaria, de la indie media, de todas las, ¿cómo se llama? Infolab, todas las tiendas alternativas y huerta urbana y todo eso. Y eso fue, ese mapa se fue re mal. Había mucho conflicto, mucha discusión, los grupos estaban enojados porque estaban ese grupo junto con ese grupo, ¿no? Un anarquista con un comunista y todo eso apoyado por, no sé, una fundación del Partido de lo Verde, donde se cagó y todo el mundo estaba como mal. Y pienso que eso fue súper bonito, que han hecho una reflexión sobre ese mapeo, explicando a la gente que uno tiene que ser muy cuidadoso y muy sensible en mapear a otros, digamos, y bueno, intentar estar en contacto con todo eso, si no hacer un mapa y después no avisar a nadie y lanzar el mapa. Bueno, una cosa como central de la cartografía crítica es la creación de la visibilidad. Hay muchas cosas que son invisibles y bueno, ahí es la idea de hacer cosas visibles que no son tan visibles. Aquí hay otro mapa online que es súper bueno, de la Ocupa de Berlín, que es un mapa que muestra, digamos, el... ¿El link? Bueno, es un mapa del movimiento Ocupa, de las tomas de Berlín, es un mapa histórico, digamos que las ocupas eran de todo el año, bueno, 70, 80. Y lo bonito de ese mapa, si lo vean online, que la línea de tiempo, ahí como surgen todas las casas ocupas. Y que me gusta mucho de ese mapa es que es muy inteligente desde el punto de que ya existía el archivo de las ocupas en Berlín. Ya había una casa ocupa, en una pieza había todo el archivo. Y la cosa es que eso no es accesible. ¿Quién ya va a esa casa ocupa y sabe que en el tercer piso hay esa pieza donde hay toda la caja con los flyers, con la revista y con las fotos de las ocupas? Entonces el amigo este pensó, bueno, yo lo hago accesible y visible a través de ese mapa. Entonces hizo todo ese trabajo y tiene que ver en las 80. ¿Voy avanzando? Sí, sí. Sí, porque hay que decir que donde dice hágalo. No, está bien. En el cuadrito blanco. Ajá. Ahí, sí, está todo excelente. Estamos de 1970. Sí, bueno, uno entiende el proceso histórico. Y bueno, uno tiene, va a ver dónde son las casas ocupas, dónde había manifestaciones, dónde había como enfrentamiento y todo eso. Y lo bonito es que uno cliquea en una de las casas. A ver, como tiene los afiches, tiene los flyers de ese momento. Tiene las fotos, tiene la revista, entonces tiene todo el archivo atrás. Aquí voy yendo, sí. Ok, sí. El afiche de la Ocupa del 800. La revista que han sacado, las fotos, ahí puede bajar la revista que han hecho. Y, sí. No, pucho, no hay ninguno con foto. Bueno, ya, también hay fotos y todo eso. Que lo pinto. Vamos con otro. Dale, vamos con otro. Bueno, eso es el mapa más. No está en el Atlas, no quiero mostrar que es posible en el mundo del mapeo. Pero baila, vamos. Muy pesado. Sin duda, muy pesado. Si tienen tiempo, entran, es el mapa más sofisticado que ya, no sé, que yo conozco. Aquí, bueno, ahí empieza a quedar la parte más abstracta del Atlas, como la cartografía muestra la subjetividad espacial. Y tenemos un mapa del Egipto. ¿Cómo estaba el tiempo? Sí, mostramos un pedacito de ese mapa de Egipto que pienso que es bonito. Vamos a mostrar una parte del documental que hemos mostrado ayer, que va a estar online en un mes. ¿Pero no es este? Sí, es este, sí. No anda. Parece lo mismo que yo. ¿12? 12, sí. Un poco más. The maps, try to make projects related to counter maps. I'm not sure if they all really are counter maps or not, but I started working on my thesis, which was an attempt to understand how the map, the earliest modern objective scientific map of Egypt, which is of course the French expedition production, had to do with the making of the modern state of Egypt and the production of the map and the production of the state. And I was always asking, what is outside that? I mean, this is very, you know, I was stuck in a power structure, I was pointing at it, but I was never really capable of producing something else. So I tried experimenting a little bit, we collectively redefined what is a legend. We collectively redefined where should it start or it end, the extents, and what does it mean? Does a map of Porsaid show? Porsaid only know, because we were trying to map social history of people who were always on the move from a country to another, sons that are traveling throughout the Nile. We have been working on collecting these primary data that are oral histories, personal archives, newspaper. And I think that the most interesting thing is that we cannot read it after we finished it. And I think that this tells a lot about how complex and interconnected the stories were, and how many times does the state narrative interfere within the personal narratives or the routes of cultural production and music. Continuemos con los últimos dos capítulos. Hay uno de la autorreflexión, como ayuda a cartografía de eso. El mapa ahí, que está también aquí en la exposición, es de Brett Bloom. El mapa que, bueno, más un diagrama tal vez, que un mapa que muestra la conexión individual con el petróleo a través de la comida, la energía, el trabajo, el transporte, la salud, la casa y todo. Y bueno, claro, la forma de cómo reflexionar el espacio y la interconexión personal con ese caso del petróleo. También intentamos hacer como una crítica de la cartografía crítica, todo eso, como reflexionando cuál es el problema de todo eso. Y bueno, uno acá, que hace también otro mapa de la OpenStreetMap, similar a tu ese, con ese, es el mapa Mapamundi, que está acá en la exposición también, que muestra que la mayoría de la gente que publica un artículo en Wikipedia son gente de Europa, que uno también saca un poco la ilusión que, bueno, una cosa como Wikipedia es como la solución y ya estamos, ya tenemos una enciclopedia como universal alternativa, sí, más o menos. El último capítulo es como una no conclusión. Invitamos a Felipe también, Dennis Wood y otra gente, de discutir un poco, bueno, la cartografía crítica, los problemas y todo. Y vamos a continuar publicando mapas, experiencias, mapeos y todo eso online en la página web de modernatlas.org. Y eso, el último evento de ese tour hasta en Quito en 10 días. Y bueno, tal vez, ¿cómo estamos el tiempo? ¿Improvisar algo? Con un 37. Ah, bueno, ya, entonces ya. No, este terminamos. vamos a subir el documental, vamos a subir también el video tutorial que está ahí. Y bueno, el libro está online, ya todo. Y esto. Bueno, también está ahí una lista de correos ahí, si alguien quiere anotar su correo, los libros no están ahora aquí, pero la idea es como de aquí a un mes y medio que lleguen unas copias. Hay una lista de correo ahí. Pues ahorita vamos a presentar un poco sobre algunas experiencias como locales y regionales. Entonces, ¿con qué empezamos? Que empiece Flo, que empiezo yo, empiezo usted. Como quieran. Con la aplicación. Va con la aplicación. Sí, con la aplicación. Con la aplicación. Pero empezamos con la aplicación o mostramos eso y después los pasos. También, hagamos la introducción. Ay, Dios. No, pues primero mostrémoslo porque este después ya volvió. Bueno, Pues esto fue, pues expliquemos un poquito, Felipe, qué fue esto, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, este fue un camello que se hizo en 2017. Esto salió a partir como de una tutela que generó una comunidad indígena en la cerca de la frontera con Ecuador en Putumayo, como en una zona que se llama entre Puerto Vega y Teteye, de los ríos Putumayo y San Miguel. O sea, como Amazonía colombiana, pero eso ya no es Amazonía, ya todo está pelado. Entonces ellos hicieron la tutela, ganaron una demanda y dentro del proceso frente a una petrolera que les acabó el territorio, entonces se generó todo un proceso de consulta entre comillas, porque realmente pues esas vainas acá son mentiras. Entonces se generó pues digamos como una herramienta para mostrar primeramente como a un juez frente a todo lo que, o sea, cómo la empresa había vuelto mierda al territorio, y pues también esto se ha utilizado como material pedagógico y también se está pensando que esto se plantee dentro de una plataforma web, pero bueno, ahí estamos haciéndolo porque como siempre estos trabajos pues se camella sin recursos, entonces es un gacho. Y bueno, esa es la introducción y le damos la, o si sí, quieres un poco la metodología del trabajo que se hizo acá, un trabajo casi como de unos 8 o 10 meses, y se empezó con creando primero como una escuela de comunicación en el territorio, en donde como que se capacitaron a gente de las comunidades en el uso de tecnologías para empezar a registrar qué era lo que estaba sucediendo en el territorio. Entonces como que se armó un equipo de comunicaciones entre las varias comunidades, se compraron cámaras, se compraron grabadoras de audio, se compró un GPS también, y lo que se empezó a hacer fue como un recorrido por todas las zonas en donde están las afectaciones, que en su mayoría son como humedales y puntos de agua, espejos de agua. Sí, casi todo ese territorio es como humedales. Y pues para los nazas de Putumayo, en donde hay un humedal, es un lugar sagrado, ¿no? Entonces la afectación que está generando la petrolera es también de un lugar sagrado. Se capacitaron a todas las personas y se empezó a hacer el recorrido por todos los lugares afectados, se hacía el registro con el GPS y se hacía como un registro de video de un minuto y medio, donde se explicaba la afectación y lo que acontecía, ¿no? Todo empezó con el trabajo de la cartografía, pero poco a poco se fue agrandando como el trabajo, ¿no? Fueron 3 meses de capacitación y de empezar a recolectar la información, como aproximadamente 4 o 5 meses duró eso. Después coger todos esos datos, procesarlos, duramos como 1 mes, 2 meses, porque también la fecha del juicio también ya estaba preestablecida, entonces también teníamos que tener como todo el resultado, porque esto iba a ser como acervo probatorio de las afectaciones en el territorio. Duramos como 2 meses en la programación de la multimedia, que sacó resto de canas, y pues este es el producto. Empieza. Es que se relaja. Sí, no, empieza como con una presentación de 15 minutos donde se explica lo que está en la multimedia. Esto todavía no está como publicado online, pero pues es. Ahí tenemos una chihuepe la T. Pues, pecul fin de li. Ata, nao maquives, luego va a ser chayte, usta un año. Uch de tacho a yo. Nam hias. Quien watch to eat him. Ya papañite, intinasa wash, papañite, tensa wash. Ata, nam hias yo. Pues, quives, naame, juna yuta, wasush, eka pach. Pues uma que weonsas uchicha e que wendiho xau e xusu chamo xiat que xucasucha que na que wete e fin de tau chtepa ichi sa ta ta ta na ue pchuna bate xucapzuz ta ta ta chpa u chameta na xau e xpa wala nyus na usta ta ata kwesh nasa pa wala news na vinda to the na new na pat kwesh ki wes aza gets ka wesh we with you kwesh ki wes wala we we hit to ja pa ma kwesh ti we ja moi Bueno, dura como 15 minutos y de... Igual la traducción es aproximada porque está hablando mucho más, pero es complicado. Después sigue la... Después viene como la descripción del territorio, como para ubicarse más veces. Bueno, aquí en la multimedia, pues ellos poco a poco se fue agrandando la cartografía. Empezó con una cartografía y terminamos haciendo como todo el recorrido sobre la historia de las comunidades y empezamos a trabajar con unas líneas de tiempo. Voy a pasar rápidamente, bueno. Retorno 1940-1960. Bien, esas son unas narraciones que están en audio y pues en texto, ¿no? En 1980-1990 inicia la segunda y 1991-2000. En estos años las 2001-2017 inicia la arremetida petrolera y se fue mucho tiempo de debate con la comunidad para lograr también acertar a todas esas líneas de tiempo, porque también cada uno de los pobladores tenía como una visión o una percepción del tiempo, ¿no? Cada uno de los territorios que están acá, el Cabildo Kiweñusha, el Cabildo Nazafiú, el Resguardo Kiunasham y el Cabildo Santa Ama. Entonces, pues cada uno de estos territorios tiene como un video de un minuto y medio mostrando el territorio. Retornamos al territorio entre los años 1939 y 1948. El resguardo Nasa Kiunasham, Alto Lorenzo, se encuentra ubicado entre los ríos Putumayo y San Miguel, vereda Alto Lorenzo, corregimiento La Carmelita, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. Limita al norte con la vereda La Libertad, al sur con la vereda Buenos Aires, al oriente con la vereda México y al occidente con las veredas Villa de Leyva y La Cumbre. Tiene una extensión de 1.367 hectáreas que se encuentran distribuidas en cuatro globos. Cuenta con resolución número 0018 del 22 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio del Interior. Actualmente se encuentra en proceso de ampliación del territorio ancestral. Bueno, acá hay una discusión que, por ejemplo, ellos no planteaban que el tiempo era lineal. Entonces, pues, hemos creado como todo un análisis de qué es lo que había pasado en todo, pues en la historia de ellos. Pero ellos dijeron, no, pues que para nosotros el tiempo es circular, es como una espiral. Entonces, no son líneas de tiempo, sino espirales de tiempo. Que eso fue como una manera para poder... Sí, porque también la cuestión es que esto es presentado hacia un juez. Entonces, pues, toca también tener como tratar de contextualizarlo, digamos, para ese tipo de gente. Igual también para este tipo de espacios. Claro, pasar, ¿sí?, todo el trabajo de pasar toda la cuestión de la cosmovisión, que es espiritual, y pasarla a un papel y explicársela a un juez, como que también es toda una tarea para ellos, ¿no? La línea de tiempo empieza con la carretera y la militarización, los proyectos petroleros y los derrames, y los paros y las movilizaciones, seguro. Carreteras y militarización. En un primer momento la carretera se inició por necesidad de comunicación de las comunidades con Puerto Asís, desde donde se proveen de los insumos necesarios para la subsistencia diaria. Las carreteras Puerto Vega-Tetelle y Puerto Vega-La Libertad se construyeron por la necesidad de las petroleras para extraer el crudo del territorio. La carretera La Libertad del Tigre se creó a partir del proyecto de construcción de un oleoducto que comunicaría los campos Quillacinga, Coimbí y Quindé del consorcio Colombia Energy con el oleoducto San Miguel Orito. Ya que las comunidades bloquearon la construcción de dicho oleoducto, la empresa luego construyó la carretera Campo Alegre del Tigre. Del año 1973 a 1984 se hace la apertura de la carretera desde Puerto Vega hasta La Ceiba. Luego en ese mismo año se completa la carretera hasta la vereda Santa Mónica. En el año 1989 Ecopetrol abre la trocha para iniciar la exploración sísmica en el área del Pozo Quillacinga. Durante el año 1991 se termina la construcción de la carretera Puerto Vega-Tetelle y luego el desvío que va de esa carretera hacia el Pozo Petróleo Putumayo 1, desde el punto conocido como La Yeca. Entre el año 2001 y el año 2006, el Plan Colombia propició las condiciones para que la explotación petrolera se desarrolle sin contratiempo, creando para ello un escenario de guerra en el que el ejército y los grupos paramilitares cometieron asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos, eliminando la oposición a dichos proyectos. Para el año 2001 se inicia la militarización de los campos Quillacinga y Coimbí. Después, en el año 2004, se construyeron las bases militares Quillacinga y Coimbí, financiadas por el consorcio Colombia Energy. En el año 2011, el ejército amenaza con desplazar a los habitantes de la vereda Miraflores en el corregimiento del Tigre, por oponerse a la construcción del oleoducto que conectaría la extracción petrolera del consorcio Colombia Energy con el oleoducto San Miguel Orito. En el año 2014, el consorcio Colombia Energy contrata a la empresa Oxipetrol para construir la carretera Campo Alegre del Tigre, que se terminó construyendo sin licencia ambiental. Bien. Después de las líneas de tiempo o el proceso de colonización petrolera y procesos sociales, vienen los daños y la agresión a las comunidades. Este pedazo es más como texto y es como un poco explicando toda el análisis de la comunidad, ¿no?, que tiene frente a toda la cuestión del respeto al territorio y cómo esa ética que tienen las comunidades frente al respeto de cada uno de los seres que componen el territorio, que es igual a ellos, fue violada a partir de toda la dinámica de guerra, que detrás de eso están los intereses de la petrolera. Pues, igual son como concepciones muy propias de ellos, ¿no? O sea, digámosle como de su historia y de su filosofía propia. Estos aquí se evidencian 5 documentos que están como para descargar sobre los daños a la integridad cultural, a la integridad del territorio, a la integridad, a la autonomía y a la integridad política y organizativa, daño a la integridad de las mujeres indígenas, daño a la integridad de los abuelos y abuelas, daño a la integridad de los niños y niñas. Que eso también vendrían a ser como las connotaciones que están implícitas dentro del mapeo, ¿no? Porque ellos decían, nosotros somos territorio, entonces por lo tanto todas las afectaciones que están en el territorio pues nos afectan directamente a nosotros. Pues es eso. Y esto pues fue como una parte de un análisis ambiental que se hizo respecto a contaminación de agua, extinción de especies animales y también extinción de plantas, ¿no? Entonces pues ahí está como explicado, digámoslo como muy técnicamente, qué fue lo que empezó a dañar ahí, porque lo que pasa es que entre esta zona del río San Miguel y el río Putumayo, pues son como zonas de humedales, que es donde, digámoslo, desde hace muchos años pues llegan animales migratorios ahí. Por ejemplo, ahí hay zonas donde llegan los bufeos, los delfines grises y los rosados, desde hace mucho tiempo. Entonces ellos llegaban a criar a los bebés allá, porque hay muchos como humedales donde crecen los peces y tienen mucho alimento. Entonces con la contaminación petrolera, pues, paila. Entonces ya no tienen donde crecer. Pero igual el año pasado apareció como 2 parejas de delfines chiquitos por ahí. Qué raro, porque todo está lleno de petróleo. Bueno, se hizo un análisis sobre las especies afectadas, tanto con las plantas, y se hizo como un análisis de cuáles están extintas y cuáles están en vía de extinción. Y de los animales también. Bueno, y este sí ya viene a ser como la cartografía como tal. Entonces, pues digamos como que para realizar esta cartografía fue un mes y medio de recorrido, digamos con cámara, equipos, eran como 5 equipos que eran los que iban a hablar, que eran el equipo de derecho propio de la comunidad, los de comunicación, los que llevaban las medias, como es que el del GPS, que eso tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaban, y la guardia indígena también, porque nos tocaba hacer como todo un cordón de seguridad, porque pues digamos como que toda esta zona el gobierno la cataloga como zona roja. ¿Por qué? Porque lo tiene militarizado, paramilitarizado, lleno de coca, de todo. A ver. Bueno, aquí hay unas leyendas que son los sitios sagrados contaminados, los sitios sagrados en amenaza de contaminación, los cuerpos de agua contaminados, que son casi todos, derrames, bases militares, infraestructura petrolera, los pozos. Las sísmicas, que las sísmicas es como la forma como la que buscan petróleo, ¿no? Entonces van como tirando explosivos y según el sonido como que ellos detectan si hay o no petróleo. Ahí están señaladas la sísmica 2D y la 3D. En los bloques, el bloque suroriente y arriba hay otro bloque. Los campos petroleros, áreas licenciadas, donde están las comunidades NASA. Las zonas de ronda hídrica y las zonas de importancia faunística. Igual todos estos se pueden desactivar y activar. Sí, puede uno filtrar pues la información, depende de lo que quiera ver. Pues no sé, cada uno de estos puntos pues tiene como un clip de un minuto aproximadamente. Son como 80 videos, entonces. Y pues así hay. Así cada punto pues tiene un video, entonces hay un montón. No sé. Este es el final como de la multimedia y pues si quiere mostramos un poco del proceso con las hojas. Bueno, la base central de todo este trabajo, yo creo que toca aprender datos. Gracias. Bueno, la base central de todo este trabajo fue la, esa es la concepción del territorio que se generó, digamos, a partir de muchas noches de sentarse desde la parte tradicional y hacer el análisis desde la historia propia, cómo se piensa el territorio. Entonces, pues digamos, como lo que se planteó como mapa en sí, digamos, lo que se vio, vendría a ser como esta parte, porque el espacio del territorio está tanto en la parte atmosférica y hasta universal, yo no sé cómo se llama, o sea, es la parte de arriba, del cielo para arriba. La parte de acá, que es este plano, y la parte subterránea. Entonces, por ejemplo, para plasmar eso en un mapa es complicado. Pero entonces, ahí nos dimos cuenta, digamos, en el análisis con los mayores, con los distintos equipos que estaban ahí en la comunidad, que, digamos, muchos de los puntos que estaban afectados son puntos de conexión desde su cultura, pero más que todo se refleja, es como en las dinámicas de la naturaleza, que eso es lo que se ve, digamos, en el mapeo en los videos, que ellos están hablando, por ejemplo, que acá a partir de la contaminación, por ejemplo, empezó a haber enfermedades en peces, la gente que va ahí empieza a enfermarse, entonces hay casos de locura, hay gente que ha matado a otra, bueno, muchas cosas. Entonces ellos reflejan como que esas agresiones reflejan es precisamente toda esta dinámica. Pero digamos, detrás de toda la construcción del mapeo, pues finalmente esta es la columna vertebral, la concepción de un territorio integral, o sea, la integralidad del territorio. Por eso cuando el muchacho que hablaba al principio hablaba de la ruptura del territorio, es precisamente porque se ha roto precisamente esa conexión. Y es más porque el territorio, pues ellos lo ven como un cuerpo vivo, como la madre tierra. Entonces, por ejemplo, ahí había como muchas discusiones también al plantearse que cómo vamos a hacer un mapa en un plano cartesiano básico si la concepción territorial es mucho más compleja y más amplia, ¿no? Y también lo otro es que si la naturaleza es territorio, ¿cómo nos vamos a delimitar por líneas, ¿no? Que también ese es el juego de los mapas y es una contradicción frente a las reivindicaciones. Pero entonces, como era un trabajo que va directamente hacia, como material probatorio hacia un juez, entonces nos tocaba basarnos, tratar de aproximar todas las visiones, y ese fue el resultado. Igual esto, digamos, es como muy, ¿cómo se dice? Como muy delicado para ellos, porque digamos, esto es conocimiento tradicional. Entonces, pues, se mostró directamente, fue por el caso de que la sentencia de la Corte Constitucional que se dio después de la demanda les dijo que debían era verificar era todas las afectaciones a nivel cultural. Entonces, por eso se hizo eso. Pero esto, generalmente, esto es conocimiento restringido. ¿Sí? Bueno, estos son los mapas originales, ¿no? Bueno, uno. No, pues creo que lo dejamos y si quieren venir, pues. Entonces, pues digamos como que después de eso, hubo una primera complicación frente a la construcción cartesiana del espacio, ¿no? Porque digamos lo que comúnmente en un mapa se ve arriba, abajo, oriente, occidente, ellos no lo ven así, desde la lógica que es lo más, pues digamos, lo más natural que ellos lo ven, desde la cabecera del río hacia abajo. Pero resulta que estos ríos nacen es desde la parte occidental y van hacia la parte nororiental. Entonces, por ejemplo, lo que vendría a ser arriba, que vendría a ser el norte, para ellos era el noroccidente. Pero si le presentábamos un mapa a un juez así, el man queda loco y dice, no, esta vaina no sirve. Porque los manes pues son los referentes del norte arriba, el sur abajo, ¿sí? Entonces, pues lo que tratamos fue como de buscar como una un punto medio, finalmente no se logró, porque era o poner el occidente arriba o el norte arriba. Entonces la discusión era, bueno, y entonces ¿qué hacemos? Porque esta vaina toca presentarla ante un juez, y si el man no entiende, pues los que nos jodemos somos nosotros. Entonces, bueno, pues qué carajos, tocó el norte arriba. Pero sí, pues digamos, igual como que durante la experiencia de hacer toda la cartografía sobre papel, lo que se hizo, allá no hay internet, tocó llevar como un par de imágenes aéreas de Google Maps, y ahí empezamos como identificando el río. Fue como lo primero que logramos identificar en el mapa, y a partir de haber podido ubicar cómo estaba el río, como que se movió un poco también la imagen para que ellos se ubicaran de cierta forma, ¿no? Y ahí sí ya como que se empezó a decir, ah, bueno, aquí queda tal cosa, aquí pasó tal cosa. Y pues eran cuatro comunidades que estaban todas reunidas, cada una como señalando en cada uno de los puntos de los territorios a los que pertenece. Igual, además de este mapa, habían unos mapas mentales con los que se hizo el recorrido, digamos, de las grabaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mapas mentales que ellos tenían un orden muy distinto a lo que uno pensaría, por ejemplo, con la comunicación normal, que es la carretera o el río, porque ellos recorren su territorio distinto. Entonces tienen otras prácticas y dicen, ah, no, pues nos vamos para este lado, que ahí hay una, por ejemplo, había una piscina de petróleo gigante que estaba toda repleta de minas quiebrapatas. Entonces, pues digamos como que en ese recorrido también había otras cosas, por ejemplo, cultivos de coca de campesinos, o cocinas de otras personas, o entonces también era como tratar de evidenciar el territorio sin tratar de tocar eso otro, porque también es un conflicto. Y pues es que finalmente esa es la realidad de allá, o sea, la gente, después de que le han fumigado, le han vuelto la tierra con el glifosato, le han cultivado, o han cultivado coca, porque pues es finalmente la única opción, porque si ustedes vieron ahí en el mapa, la yuca no da, el plátano no da, el agua está contaminada, hay muy, muy pocos peces, entonces digamos como que la única salida es cultivar coca. Pero pues la coca está criminalizada, y si hablamos precisamente con las comunidades que su cultura es mambear coca, pues también existe un conflicto frente a la naturalización de eso, ¿no? Porque entonces la gente de afuera los ve, ah, es que estos manes son, ¿sí? Entonces, pues digamos como que todos esos conflictos que hay en un espacio más grande fueron los que crearon esos mapas mentales para hacer esa cartografía. Entonces hay otras cartografías invisibles dentro de la cartografía para la construcción de la cartografía. Eso es complicado. Pues un poquito lo que pasó al final con lo del juicio. Ah, bueno, listo. Sacamos esto, eso fue 2017 al final. Lo pasamos ante el juez. La empresa también pasó lo suyo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos en un país donde acá manda la plata y manda el gatillo. Entonces, así de sencillo, la empresa pues obviamente le pagó al juez y no pasó nada. Entonces ahorita, digamos, todo este trabajo no se para, sino sigue en una segunda etapa, porque jurídicamente se agotan instancias. Entonces pues la idea es como ir quemando instancias a nivel nacional, porque no hay garantías de nada, y peor ahora con el nuevo gobierno. Entonces pues se ha incrementado como todo el contexto de guerra, porque finalmente, digamos, en un momento se habló de paz, pero directamente en el territorio nunca hubo paz, porque finalmente, pues, o sea, los negocios que fomentan la guerra siguen ahí. Entonces, pues, finalmente es eso, digamos, el mapeo frente a todo el tema del petróleo. Lo que pasa es que no mostramos todo el análisis de línea de tiempo histórico que hay ahí, pero ahí ellos planteaban que, o sea, la petrolera está ahí, o sea, la guerra está ahí, es gracias al petróleo. Y la coca es la forma en la cual se ha fomentado precisamente toda esa estructura de control para generar la guerra, para que las comunidades queden cada vez más marginadas y más señaladas. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de por qué nosotros somos zona roja, nos dicen que llegamos a otro lado, usted viene de tal lado, allá de la zona roja ustedes son exguerrilleros. Y mucha gente allá tiene esa concepción metida adentro, porque siempre que salen hacia afuera, pues son señalados. Entonces también es precisamente cómo un país se piensa, digamos, estos territorios, ¿no? Porque ellos finalmente, pues sí son parte del país, pero finalmente no lo son. Y digamos, si uno da las reivindicaciones propias, pues Colombia no es nada. ¿Y ya? Sí, al final como que la herramienta, a pesar de que era con fines de usarlo como acervo probatorio, también la comunidad se dio cuenta de que esta herramienta también se estaba produciendo con la intención de que fuera una herramienta pedagógica, como para las generaciones que vienen, una herramienta de memoria. Y una herramienta de reivindicación y de comunicación, porque pues digamos que después de eso pues también se hizo otro trabajo, que es el que estamos como a mitad de camello, que es también hacer otra cartografía con otro conflicto que hubo en otro lado, ahí mismo en Putumayo, pero en Orito, que es como la parte de Piedemonte, como cerca de la cordillera andina. Y pues ahí digamos como que ha sido más combatido el asunto, porque digamos la petrolera se logró parar a partir de las acciones de la comunidad. Igual en estas comunidades se hicieron movilizaciones, bloqueos, todo eso, pero digamos como que el mismo contexto de guerra, que es mucho más fuerte, no permitió que la movilización de las comunidades generara digamos ese paro a esas empresas, mientras que en el otro lado sí se logró sacar. Entonces pues también la idea es crear como una plataforma web donde se pueda poner todo esto y la gente se entere, y además que también haya solidaridad con estas comunidades, que pues digamos son como procesos muy aislados, ¿no? Entonces pues eso es. Gracias. Escuchando algo de las percepciones de Esto No Es Una Atlas, aprendiendo un poco acerca de los mapas, la importancia del conocimiento del territorio y cómo podemos estar imaginando nosotros los territorios que habitamos. Ahí estábamos escuchando cómo por medio de estos procesos de mapeo, de cartografía, lo que se logra es hacer sistematización de la memoria de los territorios y las comunidades como una pieza de comunicación que sirve para trascender en el tiempo. Continuamos aquí en La Jauría con Esto No Es Un Mapa. Ya volvemos aquí con más información. Esto es www.frecuenciapirata.com, invadiendo sus cabezas con nuestros sonidos. Antiglobalización y en esas protestas de Seattle y de algunas de esa época, y empezaron a camellarse ese tema de cartografía popular, o por lo menos representar esas políticas de desarrollo extractivistas, todas esas políticas desde arriba, intentar ver cómo afectan a las personas en los territorios, o sea, cambiar la mirada que va de arriba hacia abajo, que es la que se representa en el caso de su trabajo que ahorita les cuento, y cambiar la mirada desde abajo hacia arriba, que es lo que se representa acá. Es un núcleo de unas 10, 15 personas más o menos en Estados Unidos, que dentro del colectivo también hay muchos migrantes, pero pues es un colectivo que sí está basado desde el norte o desde el occidente o desde un país desarrollado, imperialista además. Y es algo que se han camellado bastante, el cómo lo que decía en la presentación Severín, cómo representar, cómo cartografiar a otras personas, pues eso es algo de cuidado, ¿no? Y el ejemplo que ponía de la cantidad de gente que los pusieron ahí en un mismo mapa y después no avisaron a nadie, Entonces, y específicamente en eso es algo que se han trabajado bastante. Rápidamente, ahora esas narraciones gráficas, que son los trabajos grandes que han hecho, hay cinco, que primero hay una trilogía que empezó con un trabajo sobre el ALCA, sobre el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, en el momento que estaba en las cajas ese proyecto. Luego venía este del, no, venía el Plan Colombia, que es el que está afuera, grandote así de arriba para abajo, y luego el del Plan Mesoamérica, que es un trabajo de 10 años en el caso de este. Esa es una trilogía que trata de las políticas de desarrollo, del supuesto progreso y del extractivismo en Latinoamérica. Y también han seguido trabajando, por ejemplo, sacaron otro que se llama El Costo del Carbón, que es sobre los impactos de la extracción del carbón, y eso lo hicieron en el mismo territorio de Estados Unidos. Y ahora se sacó hace poco, o sea, hace muy poco se sacó uno sobre el fracking, que hasta ahora estamos empezando a mirarlo para ver cómo se mueve eso. Entonces, ¿cómo funciona ese colectivo? Pues hay un núcleo que estaba en Estados Unidos que hace el trabajo de investigación y que hace la producción de esas narraciones. Y hay muchas abejas, muchas abejitas, que por ejemplo, pues acá está Felipe y yo, pues somos de las abejitas que en Colombia somos más o menos como 8 abejas mínimo, puede haber otras abejas que no conocemos, que polinizamos, hacemos lo que llaman polinización cruzada de las bases, entonces como llevar ese trabajo a varias partes y ir enriqueciendo el trabajo y ir también compartiendo todo eso. En el caso de, pues digamos, la metodología para el caso de Mesoamérica, que es una de las obras maestras que han hecho, más grandes, que han trabajado durante 10 años y donde hay como un trabajo de muy, muy largo, han ido, entonces desde afuera, desde Estados Unidos, desde el imperio, han ido a los territorios más afectados, en este caso por el proyecto de integración mesoamericano, que es el que se llamaba antes Plan Puebla-Panamá, que le hicieron una operación marketing para cambiarle la fachada para que sea más bonito, porque el Puebla-Panamá ya estaba jodido. Entonces ahora se llama Plan Mesoamérica. Es un proyecto de integración regional de desarrollo que impacta desde el sur de México hasta el norte de Colombia, pasando por República Dominicana también. Y más o menos está representado en esa parte, que es la visión desde arriba, que es el mapa colonial. Y es toda la infraestructura que permite sacar los recursos. Básicamente es toda la infraestructura que, a nombre de progreso, carreteras, puertos, aeropuertos, vías, líneas eléctricas de alta tensión, oleoductos, gasoductos, toda la infraestructura que permite sacar provecho del territorio. Entonces, para ese trabajo han ido en los territorios para hablar con la gente, saber cómo les afectaba en sus vidas, en su cotidianidad. Volvieron a Estados Unidos, empezaron a esbozar, a hacer unos dibujos, a tratar de organizar todo eso, juntarlo, conectarlo todo, y ese esbozo pues lo volvieron a llevar a las comunidades para decir, bueno, ustedes nos contaron historias, nosotros lo representamos así, ¿qué les parece? Sí, está bien, sí contamos, sí entendimos lo que nos decían, sí es como fiel a lo que nos querían contar. Entonces ahí se han ido ajustando cosas. Entonces, por ejemplo, en México dijeron, no, pues nosotros somos hombres y mujeres de maíz, queremos ser representados como unas mazorcas. Entonces ahí aparecen como unas mazorcas con machetes, que es la lucha que dieron ahí contra un aeropuerto. La milpa. ¿Cómo? Que es como la milpa, ¿no? Sí. Y acá es la milpa. Entonces es la representación de la uyama, el maíz y el frijol. Y el frijol, que es la comida allá. Entonces ese es el sustento de los aeropuertos. Sí, entonces, digamos, se ha ido haciendo esas idas y vueltas para asegurarse que sí era la visión desde los territorios, como era gente desde afuera que venía a contar lo que les pasaba. También otra, dentro de la metodología, en todo lo que ha camellado la colmena, nunca se representan personas, solo aparecen animales, que eso permite, por un lado, romper con los estereotipos. Permite dar a conocer, en este caso también un mapeo de la fauna y la flora, porque ahí en ese trabajo aparecen como 200 o 300 especies de animales y vegetales que son de esos territorios. O sea, ahí no hay dos animales que son iguales, todas las hormigas son especies diferentes de hormigas. O sea, y como también un trabajo de investigación sobre la riqueza faunística y sí, biocultural. Y también pues se pusieron a pensar en el trabajo de, hay unas anécdotas ahí chistosas que las voy a contar, en el trabajo de Plan Colombia hay algunos animales que aparecen como malos, hay unos zancudos que son los que vienen sacando el petróleo, hay unos escarabajos que son los paracos, y pues los pobres escarabajos pues nunca hicieron nada, que por qué, que paracos, entonces en este dijeron no, eso no puede ser así, y les hicieron acá una fiesta de tacos, les regalaron tacos, entonces ahí aparecen los personajes que estaban pintados de malos como para pedirles disculpas y les regalaron tacos que se están comiendo ahí. No, pero es que eso no fue solamente así, sino también fue el retaque de varias gente que les dijo si sí, son exacto. Animal, no fue porque ¡ay! Sí, fue el trabajo de, pues, de confrontarse también. Ajá. Cada vez con las comunidades, con los... Y realmente, perdón. No, dale. Y realmente como que el trabajo, digamos, ha venido avanzando, ¿no? Porque en el primero, que fue el del arca, era una concepción como mucho más plana, más... Y ya, digamos, el de Plan Colombia, pues era una... Como se hizo también todo el recorrido acá en Colombia, bueno, en Ecuador y en otras partes, frente a ver cuáles eran los daños que generaba el Plan Colombia acá, ¿sí? Pero ya con este se centró no tanto en el tema de los daños, sino en lo propositivo y en los procesos de resistencia. Entonces, digamos, por ejemplo, esta parte, que es toda la parte de la vida, de las protestas de las comunidades, es mucho más grande que la parte de la pesadilla que es esta, ¿no? Que entonces está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo eso. Pero en sí es la reivindicación frente a la identidad y al territorio, que eso es lo que se busca precisamente con esto, que es muy contrario al de Plan Colombia, que es una mirada más crítica frente a todo el tema de guerra que le ha pasado a las comunidades. Uh-huh. Y dentro, por ejemplo, otro ejemplo de cómo van construyendo esos mapas también con las comunidades, en el del Plan Colombia, la idea inicial del colectivo era trabajar el Plan Colombia como tal, los impactos de ese plan de apoyo de Estados Unidos, y al final resultó que la mitad del afiche, toda la parte de arriba, relata desde la invasión por los españoles, por los europeos, y una cantidad de cosas que vienen desde mucho antes, que pues es lo que la gente empezó a contar, lo que la gente empezó a relacionar. Entonces pues lo incluyeron porque realmente sí era una parte importante y no solamente el caso específico del plan de apoyo militar. Entonces es un poco sobre la construcción de esos mapas. La idea, pues como pueden ver, no tienen nada de topográfico, de geográfico, son puros relatos de vida, pues cada detalle va contando una historia específica, una anécdota de algún lado. Y realmente es un trabajo que si usted lo recibe así, pues la verdad muy bonito para poner en el cuarto, pero es un poco difícil trabajar. Pues por un lado sí es una invitación a viajar y a imaginarse historias, y es una de las ideas de representarlo de esta forma, es que deja una posibilidad de interpretación muy grande. Como hay muchas formas de interpretarlo, y eso es muy interesante también porque permite en los talleres que se hacen, pues que también la gente lo vaya interpretando desde su vivencia, desde lo que pasa en su territorio, que puede ser un poco distinto, pero lo va mirando con sus ojos y le va añadiendo más cosas, más historias, va contando anécdotas de lo que justamente pasó qué día en la vereda y no sé qué. Y la idea de esos trabajos realmente se ven como una herramienta de educación popular. Son pues el propósito principal es hacer talleres. Con eso, pues también están en línea, lo que vimos muy rápido ahorita en el video BIM. En la página este, si tiene se puede navegar, uno puede ir como enfocando en varias partes y ahí hay como historietas que se van contando. Pero donde cogen toda su dimensión, creo yo, pues es, no sé qué opina, pero es en los talleres donde se va relatando y compartiendo con las comunidades para a la vez como hacer como construcción política y entender cómo son todos esos planes de desarrollo y también para hacer sacar las situaciones de los territorios donde se van a hacer los talleres. Sí, como que es una forma de hacer narrativas propias a partir de una herramienta, ¿no? Y también el cuento es que, digamos, como no es escrito, bueno, en su gran mayoría, entonces pues no hay cuestiones, por ejemplo, de idioma. También no hay, digamos, frente al tema de que si usted sabe leer o no sabe leer, porque en muchos lados en las comunidades, pues, mucha de la gente, pues, no tiene acceso a la educación, no sabe leer. Entonces, pues, y también, digamos, como que se rompen muchos, digamos, de los paradigmas entre el viejo y el niño, o entre personas que, digamos, generalmente no se relacionan, ¿no? Porque hay veces en los talleres, pues, se cuelga la tela y llegan distinta gente, ¿no? Y pues a mí, por ejemplo, a veces me ha gustado es ver qué es lo que hablan, y pues muy bacano, porque gente que, digamos, tiene mucho en común, hasta en el bien, casi que en el mismo espacio, y las concepciones que tienen y las relaciones que tienen frente a todo esto generan la narrativa así, así que la gente se relaciona entre sí. Entonces, digamos, como que estas son, digámoslo, como unos mapas narrativos, pero también son mapas mentales que emergen de la gente, ¿no? Entonces, pues, digamos que es una herramienta muy flexible para, digamos, uno, como entender la problemática que se genera en la cotidianidad y en la realidad de cada lugar, pero al mismo tiempo es global, porque genera otras formas de analizar una cosa que es directamente, digamos, en este caso, el plan Mesoamérica. Otra dimensión también que permite el dibujo, un poco la problemática que planteaban, como en un mapa topográfico es muy difícil ver las diferentes capas de la cosmovisión y de la concepción del territorio. Pues, por ejemplo, acá aparecen esas partes que representan como los antepasados, los espíritus que nos pueden acompañar de las luchas pasadas, otras cosas también que se pueden añadir, la palabra, ahí como, si permite jugar un poco más libremente, digamos. Pues no permite representar distancias o ese tipo de cosas, pero sí permite otras cosas. Entonces, la apuesta de este colectivo. ¿Y qué iba a decir? Y bueno, esa metodología, la idea también es no solamente usar esto, sino poderla replicar, y cada vez más estamos en ese trabajo de intentar hacerlo, que se vayan apropiando esa metodología para trabajar en un barrio, trabajar en un pueblo. Ahora estamos pensando ver si hacemos también desde la cárcel La Picota, si se van contando, pues, relatos de vida desde la cárcel. De pronto vamos a hacer en Kennedy, pronto ahí ese trabajo. Y hay un colectivo, de hecho hay un colectivo en España, en el Estado español, en Cataluña, que trabajaron según esa misma metodología y una estética parecida, algo que se llama el Proyecto Uter, que es sobre el aborto y la salud reproductiva sexual en general de la mujer. Entonces, pues muchas veces la Colmena tiene como esas solicitudes, como, ay, sería chévere es que fueran a hacer uno sobre tal problemática, y es, pues, como, háganle. Les ayudamos y les acompañamos un poquito, pero háganle, porque pues toca es replicar eso. En vez de hacer. ¿Y por qué blanco y negro? Una posibilidad, bueno, hay varias explicaciones posibles. Una, se puede colorear, chévere, para hacer talleres con niños o con niños grandes y niñas grandes. Costo de impresión es uno también. La otra, que la tinta de color contaminada, porque esta todavía es de soya, ¿no? ¿La tela? No, la tinta. Ah, la tinta. Entonces, pues, digámoslo como que una etapa donde se buscó utilizar más materiales reciclados y cosas que no contaminan, para que sea más coherente con todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, esa, la tela grande, la Plan Colombia, la que está afuera, esa es con plástico reciclado. Plástico reciclado, esta era, también. Y la tinta es de soja. Entonces, pues, también como que tener con tintas de color. Luego, no sé qué. Porque el Plan Colombia sí está solo a blanco y negro, este aparece un poco de sepia y un azulito clarito, y el del fracking sí tiene ese azul mucho más. No, también solo tiene ese azul, pero mucho más fuerte. No sé si es que encontraron una forma de hacer esa tinta azul no tan paila, o quién sabe. Ah, bueno, y detallito, ahí hay una casa de la Colmena también, hay una colmena física en el nororiente de Estados Unidos, que es como la base de ellos en el estado de Maine. Bueno, no sé, como solo por decirlo, no sé, no conozco a Caideo, pero existe ese espacio donde se mueve también ese trabajo. Y, igual el trabajo dale. Está invitado a que lo conozcan, que se metan en la página, todo el material libre que nos puedan bajar. Se puede imprimir en gran formato también. Está Beehive Collective. O Colectivo La Colmena .org o Beehive Collective. Y ahí, digamos, están en muy, muy alta calidad para poderlo imprimir así de grande. O incluso si tienen un BioBeam, pues lo proyectan en una pared y pues ya lo tienen ahí en el tamaño que quieran. Si lo quieren pintar ahí, si lo quieren usar para el taller. ¿Ok? O colorear la pared. Gracias. Bueno, ahorita la idea es como abrir un poco el espacio para la discusión y pues ver si hay algunas personas que tengan alguna experiencia, que quieran mostrar alguna experiencia. Por aquí hay una compañera que se fue espontáneamente al taller y pues también nos quiere mostrar su experiencia. Entonces, también ahorita para que abramos un espacio de discusión, no sé, alrededor de algunas preguntas que surjan también. Sí, porque digamos como que la idea es como que miren ustedes todos este tipo de trabajos y pues vamos a hacer como, ¿en cuánto tiempo? Como en una media horita larga colombiana, hacer como una práctica, un taller de mapeo. Sí, la idea es como que ahorita abremos un espacio de discusión, si hay preguntas también para que las desarrollemos y pues podemos hacer un break para seguir viendo los mapas y nos reunimos otra vez para hacer como el experimento de cartografía. Entonces, está con nosotros la compañera, si quieres acercar acá, acércate. Bueno, así que ya saben, la invitación es a que pasen a la jauría y para que se conecten con esto que es Frecuencia Pirata. Continuamos acá hablando acerca de la cartografía y los mapas. Yo soy de profesión educadora comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. He trabajado la cartografía social desde el año 2011 en múltiples y diferentes proyectos sociales y de construcción de la geografía crítica humana. Entonces, bueno, yo vine como súper casual hoy, pues encontré el evento en Facebook, no, como que no traje nada preparado, pero traje este atlas que hicimos en el año 2015, que es un mapeo a como 12 o más comunidades, no, son como más, como 26 comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia y además es un mapa, es una cartografía que muestra lugares donde han habido masacres y donde pues trato de recolectar como una idea central de lo que es el conflicto armado y la incidencia en las personas. Quiero decir primero que, bueno, desde que venimos trabajando la cartografía social, yo de manera individual como activista y aficionada total a los mapas, me vinculé con algunas organizaciones sociales en su momento y luego en la Corporación Latinoamericana Misión Rural, donde estoy trabajando hace 3 años. Hemos hecho mapeos de todo tipo, pero nosotros tenemos una idea de mapa que va más allá solamente del territorio físico, sino que habla un poco sobre el territorio del cuerpo como un territorio y la mente. Entonces, pues si quieres rota el libro para que lo vayan mirando de pronto así de rapidez. Ahí son mapas que se hicieron en un proceso educativo de 6 meses con una previa investigación de 4 meses. Bueno, o sea, no sé, tengo muchísimos mapas de muchísimas categorías. En total hemos hecho 158 mapas con información de diferente tipo. Mapas del cuerpo, mapas mentales, líneas del tiempo, mapas de actores, genogramas, constelaciones, mentefactos, mapas conceptuales. Bueno. O sea, una cantidad impresionante dependiendo de la necesidad educativa de la comunidad con la que yo me encuentre. Y bueno, no sé, ahorita pues llevo hace 2 años con 2 compañeras que trabajo, vengo desarrollando un curso de cartografía social, porque pues hemos pensado como a lo largo del ejercicio práctico y de talleres con las comunidades que es importante que los profesionales como de todas las áreas pues tengamos la cartografía como una herramienta esencial. Entonces, durante los 2 años lo que hemos hecho es desarrollar investigación social a través de mapeos colectivos. Entonces tenemos una metodología bastante elaborada y bastante detallada de cómo investigar con esta herramienta y cómo sistematizar. Entonces es todo un proceso que está más allá del mapa. De hecho, tenemos una categoría bastante amplia de desarrollo de las ideas, que es el metarrelato encima del mapa. ¿Sí? Como, así como el mapa no es el territorio, el relato también es, y de la construcción del conocimiento y de la colectivización y del consenso va mucho más allá de la imagen que uno alcanza a sacar en esos talleres. Entonces, pues hace 2 años, pues hacemos cada semestre un curso que dura 1 mes y enseñamos como la metodología que hemos construido 100% en la práctica. O sea, yo no tengo posgrado, yo solamente he desarrollado la cartografía de manera aficionada sistemáticamente en todos los proyectos en los que yo he estado, al punto que he desarrollado una metodología que tiene una ruta específica de trabajo con comunidades, con familias, con personas individuales, con personas víctimas del conflicto. Y bueno, pues o sea, me encantaría mostrarles los mapas, porque también creo que el atlas que están viendo ahí, este sí es un atlas. Y este atlas, pues, es como un ejercicio de hace 3 años, y de hace 3 años a hoy ya la metodología está bastante, bastante avanzada, y es investigación social totalmente basada en la IAP de Orlando Falsborda. Que, pues, ¿dónde se puede? Bueno, pues, tenemos un blog, tenemos la página de la organización, se llama Misión Rural. Y pues de pronto, no, si alguien le gustaría tomar el curso empieza en mayo. Creo que los mapas tienen un potencial como totalmente transformador, y pues es como la apuesta que vengo haciendo desde muchos años y que quiero seguir llevándola, de manera que pues podamos construir una cartografía totalmente pues de y para la gente. Entonces, eso es lo que puedo decir de la experiencia. No tengo como muchos mapas para mostrarles ahorita, pero si me quieren preguntar o podemos intercambiar correos o lo que sea, estoy totalmente como abierta. Los pictogramas de iconoclasista los he venido utilizando también hace muchísimos años y me han funcionado de muchas maneras, y los he analizado desde diferentes perspectivas, tanto el uso literal con la epígrafe que vienen, como la transformación que hace la gente sobre el mismo imagen, que la recorta y la adecua a un nuevo concepto que desea mapear. Entonces, bueno, eso es. Pues gracias por escucharme, y pues creo que compartimos una afición por los mapas. Entonces. Bien, ¿alguien más quiere presentar algo? Yo quisiera. El espacio está abierto. ¿Podría proyectar? Si quieres, sí, claro. Compartirles una experiencia, me imagino que ya viernes, 9 de la noche, ya ir a tomar algo. Pero bueno, no, sí quería mostrarles esa experiencia que hicimos con mi fundación y Rutas del Conflicto. Mi fundación es la Fundación Artesa. Rutas del Conflicto es una plataforma de periodismo de datos que trabaja el conflicto armado. Seguramente para las experiencias que ustedes tienen también es súper importante. Este proyecto lo hicimos con la Red de Mujeres en Avanzada hacia el Poder y la Paz de Ciudad Bolívar. Es una cartografía audiovisual, entonces si quieres pues la idea de la cartografía, ustedes pueden ver allí como pues de qué trata todo el proyecto, pero la idea era ver cómo esta red de mujeres que conforman 13 organizaciones a lo largo y ancho de Ciudad Bolívar se han enfrentado a escenarios de violencia contra la mujer, y cómo han generado también acciones para prevenir y mitigar esos escenarios. Entonces hicimos talleres cartográficos con ellos, y a partir de esos talleres, pues esta es una primera cartografía. Aquí ustedes se encuentran en cada uno de los puntos, si le haces clic aparecen, súbelo un poquito, pues bueno, no aparece. Entonces, en cada uno de esos puntos está el nombre de la organización de las mujeres, lo que ellas hacen tanto en zona rural, que es el 70% de Ciudad Bolívar, como en zona urbana. Entonces, si cierras, puedes ver otras de las organizaciones. Entonces, lo que hicimos, digamos, ella, por ejemplo, ella en el norte fue la mujer con la que empezamos a trabajar directamente, y a través de ella fue que conocimos cada una de las organizaciones que trabajan en red y se reúnen todos los viernes para pensar cómo hacer para, desde la localidad, prevenir estos escenarios de violencia. Entonces, si tú bajas un poquito, sí, y puedes seguir bajando. Entonces, digamos, acá hacemos una explicación del trabajo que tuvimos con ellas. Nosotros también utilizamos como todo el tema de iconoclasistas, mapeo colectivo, y les hablamos de las múltiples posibilidades de la cartografía, y ellas mismas fueron las que escogieron maneras de cartografiar, y entonces escogieron esas tres maneras: corporal, espacial y temporal. En la corporal, si puedes hacer bien, entonces ellas pues son mujeres que han venido de escenarios de violencia, y en esta cartografía corporal ellas lo que hicieron fue expresar cómo antes de entrar a la red de mujeres tenían que enfrentarse a esos escenarios de violencia y qué pasó después una vez entraron a la red de mujeres. Lo que nosotros hicimos fue digitalizarla, si te parece aquí. Entonces pueden ver, hicimos un trabajo también de matriz de visualización de datos, y entonces esos son todos lo que ellas ponían sobre la cartografía, tanto el antes como el después. Entonces tú vas a ese punto y vas al de allá enfrente y puedes ver como qué era lo que ellas pintaban en la cartografía, ¿sí? Y si tú vas ya a estos puntos donde aparecen, puedes abrir cualquiera si quieres, se puede un segundito, por ejemplo este, la mitad. Vuelve a hacerle clic aquí. Sí, entonces, pues esto fue como el análisis que hicimos a partir de los datos que ellas nos daban, las historias que nos contaban, incluso los recorridos que hicimos con ellas en el territorio, a partir también de sus historias personales y sus historias como colectivo, que era lo que más nos interesaba en ese momento. Entonces, ¿podemos ver uno? Sí. Si quieres lo puedes poner grande también. Cuando cambiamos de cara, tenemos una cara hacia el público, nos encontramos sonrientes, pero realmente estamos más dentro, la tristeza, su pareja, con sus hijos y todo. Entonces siempre tenemos esa otra cara, decimos que siempre estamos bien. Yo empecé como tribunal de garantías en la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Y fue una violencia en la participación. Yo no podía tener mi voz, no podía hablar, porque si yo hablaba era que yo era una rebelde y estaba diciendo cosas que no eran, ¿cierto? Todo el tiempo tú no sirves para nada, eres fea, eres gorda, eres tan vieja, no sé qué, y yo me comí tu cuerpo. Pero duré 16 años de mi vida enconchada, enclaustrada y siempre detrás de la sombra del papá de mis hijos. Como mujeres, ya quitarnos esa máscara de ser realmente Lina López. ¿Quién es Lina López? ¿Quién es Fausto? ¿Quién es Janet? La familia, a veces pensamos que no alcanzamos a llegar a conocer mucha familia por ex enfermedad, pero realmente sí, se ha conocido mucho con nuestra familia. La paloma de la paz, la libertad significa que ya somos libres, ya estamos. La máscara que teníamos, vamos a conocer nueva gente, nuevas cosas, entonces ya somos libres realmente. La L, pero me gusta cortar esta L, porque L de Lina y L de libertad. Entonces, en cada uno de esos puntos que aparecen en el cuerpo, ustedes pueden ver un video que además es exponían allí, y también la estética del video pues era pensada en cómo, pues, cómo poder representar pues una violencia que además es invisible, ¿no? Que es la violencia sobre todo cultural en contra de las mujeres. Entonces, bueno, ahí ya para que si lo quieren explorar después, es mujeresenavanzada.co. La cartografía espacial, sube un segundito, porfa, sube. Esta es como la fotografía de lo que ellas hicieron al final. Ellas quisieron que les lleváramos un mapa oficial de Ciudad Bolívar, y con ese mapa oficial lo que hicieron ellas fue recortarlo, pintar una mariposa, porque para ellas era muy importante como todo el tema de la transformación de la mariposa. Y entonces este mapa es algo así como un rompecabezas. Se puede separar la mariposa, y una vez se une, ustedes pueden ver cada uno de los puntos en los que las mujeres como red han hecho acciones en contra de la violencia. Entonces, si bajas, lo que nosotros hicimos, bueno, esto es un video del recorrido, de todo el proceso que hicimos con ellas, y entonces tú puedes ver acá la cartografía que ellas hicieron, y puedes desactivarla, un poquito arriba, ahí, y puedes encontrar en esos puntos cada una de las acciones de las mujeres en contra de la violencia. Entonces, claro, pues, por ejemplo, pensábamos cómo representar esto aquí, porque, claro, cada acción en contra de la violencia está ligada a un escenario de violencia, pero pues pensábamos esto está implícito, entonces lo que hicimos fue representar más bien la acción. Y la idea es que también ellas van a poder seguir actualizando estas acciones en la localidad, porque las hemos capacitado para que puedan entrar a la página y llenar todas las acciones y todo lo que van haciendo. Listo. Y la última cartografía es una cartografía temporal. Ellas querían también como poder tener este espacio para representar todo lo que han ido haciendo como red en los últimos años. Entonces, si bajas, por favor. Estas convenciones son las convenciones del mapa que ellas hicieron, y ustedes pueden ver aquí abajo como todos los eventos más importantes a través de la cartografía temporal. Entonces, pues nada, si quieren explorar la página, pues nos parecía muy importante también, porque el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, en una localidad como Ciudad Bolívar, es una de las localidades con más altos niveles de violencia contra la mujer, pero también hay acciones que se están haciendo y que pueden también replicarse en otras localidades para poder mostrar esos escenarios, pero también cómo pensar para que se puedan transformar. Gracias. Pues hay muchísimas formas de cartografiar, ¿no? Todo depende de la creatividad y lo que se quiera comunicar. Y pues también hacer una reflexión acerca de que las cartografías no se quedan en eso, sino que empiezan a crear otro tipo de narrativas, ¿no? Con el tiempo otra persona coge esa cartografía y la puede alimentar de otra u otra forma, puede cambiarla, ¿sí? Las cartografías no son como estáticas, sino que se van transformando, ¿no? Entonces, pues ahorita la idea pues era ver si había algún tipo de discusión, si querían abrir algún tipo de discusión, si alguien tenía como alguna duda. Y pues si no es así, pues lo que podemos hacer es como... era un poco como una prevención en torno a la cartografía social, porque al final también hay un montón de personas utilizando esta herramienta, llegando, y que al final termina siendo una herramienta que le sirve a EPM o que le sirve, ¿no? O sea, que como que termina sirviendo, generando el efecto contrario. Entonces a mí sí, pues me quedó como sonando mucho esa pregunta y esa idea también como de no paralizarse ante el miedo, o sea, no dejar de hacer ante el miedo de que alguien lo pueda usar, pero sí cómo generar unas estrategias para prevenir que genere un impacto pues como distinto al que se busca en un inicio, ¿no? Entonces como que si era algo, pues porque claro, que sea una cartografía que cualquiera pueda coger, que cualquiera pueda interpretar, también tiene pues unos niveles de retorno cero, un adulto es una duda. Sí, pues claro, y más trabajar en las comunidades, por ejemplo, no es tan fácil el trabajo de atención a la madre tierra, que es la multimedia, pues es un trabajo que Felipe ha tenido una relación con las comunidades desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces como que entrar a las comunidades también es un reto, porque uno no puede llegar a imponer como una forma de hacer las cosas y menos a ellos como practican su vida de otra forma, ¿no? Entonces pues la idea siempre es como llegar como a puntos de acuerdo, ¿sí? Pues ver qué es lo que se quiere comunicar también, ¿sí? Porque pues lo que tú estás diciendo, por ejemplo, hay un ejemplo de por ejemplo las casas ocupas en Berlín, ¿no? Que en Berlín se hizo toda una cartografía de las casas ocupas y como que la gente que estuvo ahí como alrededor de ese trabajo dijo, no, pero aguanta como también ir a hacer como la cartografía de las ocupas en Roma, en Italia, en otras ciudades de Europa. Pero pues la gente lo que dice es que no, porque digamos en Italia el contexto es diferente que el de Alemania. Sí, en Italia tú haces la cartografía de las casas ocupa y van los pachos a quemarle allá las casas y los espacios, ¿no? Entonces hay que también tener como cierta sensibilidad a la hora de cartografiar, ¿no? Claro. Creo que el ejercicio de pronto de una cartografía genera el efecto contrario, ¿no? Depende de la estrategia de para qué la usa. O sea, no siempre se hace un mapa por hacerlo, sino que está enmarcado en unas acciones o como planeadas o en un proyecto de investigación planeado. Entonces me pasó con unas cartografías que hicimos para la Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces pues como la idea era inicial, era como yo no hice el mapeo, yo asesoré a las compañeras de la Fundación de la Libertad de Prensa para que hicieran el mapeo con una metodología específica, crear como y pensar qué te parece el caso. Entonces lo que pasaba es que no se pueden poner dos actores al mismo tiempo a mapear. Sí, porque van, digamos, si una de las fases era mapear las emisoras comunitarias y las emisoras totalmente artesanales, entonces eso al hacer el mapa era contraproducente porque el Ministerio de Telecomunicaciones iba a querer exacto, entonces como que la fotografía se hizo con ciertas garantías políticas alrededor con la intención de, pues, de usarlo también en el proceso de defensa de derechos humanos, eso por ese lado. Entonces es algo que uno tiene que saber muy bien el potencial y tener muy claro hacia dónde va con esto, porque esto no es como, está evidenciando una cantidad de información en un pequeño contexto que puede permitir análisis de contextos que a uno le puede dar un resultado totalmente contrario. Entonces eso, por un lado, también en la ciudad de Rosario hicimos otra cartografía que era sobre linderos. Entonces por un lado se mapeaban los dueños de los predios que eran de hoteles, por otro lado el imaginario de predios de los nativos, porque eso tenía unas fronteras, unos linderos que pues era una disputa territorial. Entonces todo como en el marco de hacer una cartografía también como bastante consciente de para qué y a quienes está beneficiando, que es una postura netamente política para mí. Acabo, pero pues es que ahí también hay otro tema, ¿no? Porque por ejemplo, digámoslo con el mapeo, digamos, extractivista en el contexto colombiano, digamos, lo primero que surgió dentro de ese tipo de cartografías eran los mapas parlantes. Y esas cartografías eran hechas por las comunidades, para las comunidades, para precisamente recuperar tierras. Eso fue todo el proceso de los 70. Que a partir de eso se generó como todo el proceso de organización indígena en ciertos sectores y después llevó a otros procesos de organización campesina también de la mano. Pero el tema es que, por ejemplo, esos mapeos no eran, digamos, hacia afuera, sino eran hacia adentro porque eran formas de organización política. Entonces, pues hay que ver que simplemente el mapeo son herramientas, ¿sí? Entonces vos tienes que ver es de qué manera las aplicas. Digamos, pues, a mi manera de ver, pues, los mapeos más chéveres son los mapeos autónomos, porque son los que generan, digamos, como formas de acción más, como digámoslo, más no hablemos de auténticas, porque es que también sería decir como qué es lo auténtico y qué es lo artificial, y no es así, sino que son como más naturales y que tienen mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, pues realmente la cuestión es empezar a mirar dentro del abanico de opciones que hay, cuál es la mejor, ¿sí? Porque pues para mí la mejor forma es que esos mapeos se creen desde dentro, ¿sí? Porque por ejemplo hay otros trabajos, digamos, de cartografía crítica que sirven, pero digámoslo para el tema de análisis, ¿sí? Pero ya para el tema de construcción estratégica frente a acciones es otro tema, es más complejo. Y uno tiene que saber y tener esa sensibilidad para saber cómo se organiza eso, porque simplemente los mapas son herramientas para construir, no es más. Yo quería decir que, digamos, cuando hicimos el mapa con las lideresas, pues era una pregunta importante la que tú planteas, porque pues con todo lo que está pasando con el asesinato de líderes, pensábamos, bueno, queremos que el trabajo que estas mujeres se hacen pues se vea, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, también puede ser una forma de ponerlas a ellas en la mira, o sea, era también como una pregunta, ¿no? Y lo estuvimos hablando con ellas, pero yo creo que un poco lo que decías, lo que decías tú, como también una forma de resistencia, digamos que es un riesgo que está ahí, pero no hacerlo, sí, es como, entonces claro, por ejemplo para ellas ahora es mucho más fuerte, creo yo, como ellas lo dicen, ¿no? Ellas dicen como que están muy felices de tener esa página porque ahora se sienten, de hecho les ha ayudado también a unirse más, como, vean todo lo que hemos hecho, es un ejercicio de memoria también, ¿no? Entonces claro, pues está el riesgo, por supuesto que está, pero no hacerlo también lleva a que todos los demás mapas que se hacen pasen por encima del territorio, del trabajo de la gente en los territorios, etc. Bueno, pues si quieren hacemos como una pausa, como para pararnos un poquito aquí del espacio, damos un bote y si quieren nos encontramos en 15 minutos y hacemos el experimento de cartografía. Gracias a todos los radioescuchas de Frecuencia Pirata. Así es, continuamos acá. Esto es Frecuencia Pirata directamente desde Casa Jauría hablando acerca de mapeo con Esto No Es Un Atlas. Así que ya saben, 15 minutos de receso y continuamos acá con todos ustedes. Este no es un atlas, una colección global de contracartografías. Tuvimos la presentación del libro, tuvimos unas experiencias locales y regionales, hubieron personas que espontáneamente llegaron al evento y presentaron como su trabajo y sus mapas. Ahorita la idea es que la gente siga mirando como un poco la exposición de los mapas que están pegadas en las paredes, y vamos a terminar de pronto con una experimentación de taller colectivo aquí sobre el conflicto en el centro de la ciudad. Y pues tengo aquí a mi lado a Severin Halder, que es uno de los editores del libro y que pertenece al colectivo Orangotango de la ciudad de Berlín, que nos va a hacer como una última apreciación de lo que hemos vivido todos estos días, de lo que se ha hecho con el trabajo del libro de Este No Es Un Atlas, y como sus percepciones, porque sabemos que también lo has estado presentando en Valparaíso, hubo gente del colectivo que lo estuvo presentando en Porto Alegre, ahorita se está presentando aquí en Bogotá, y ya el próximo mes, en una semana y media, la última presentación en Latinoamérica, que sería en la ciudad de Quito. Entonces, Severin, cuéntanos un poco como tus últimas reflexiones o tus últimas percepciones de todo el trabajo que se ha desarrollado con Este No Es Un Atlas y las presentaciones en todo el contexto de América Latina. Bueno, antes de todo quiero agradecer al socio Ali y al Felipe, que bueno, sin ellos no estuviéramos acá, gracias a la radiofrecuencia que está transmitiendo eso. Espero que hay escuchando ahí nuestro paseo en Brasil, los hermanos en Alemania y en cualquier lado del mundo. Y eso, estoy feliz de este momento porque ese evento es la idea. Bueno, hicimos un libro y ahí como, y la idea es que continuamos conectando a la gente que hace los mapas. Y bueno, fue una chimba ver a la gente acá de Bogotá presentando sus mapas, una cosa impresionantísima, la gente que hace lo mapeo feminista, lo mapeo de territorios acá. Y eso es lo más importante, que es una plataforma, que la gente se conecta, que la gente continúa presentando sus trabajos. Y no, súper bonito, gracias a toda la gente de la Casa Orilla. Y bueno, esto como la idea de ese todo, ¿no? Es que se quede en un libro así, que está como impreso, y el libro que se quede ahí es como una obra de arte, ¿no? La idea que eso es solamente un paso, que continuemos conectándonos, continuamos mapeando para un otro mundo, y esto es como toda la idea de que es el Atlas de un paso, y podemos continuar haciendo eventos. En 10 días vamos a estar en Quito, y la idea que año que viene vamos a hacer otro evento en América Latina, y gracias a toda la gente. Y bueno, este es el continente campeón mundial del mapeo colectivo de la cartografía crítica. Entonces también muchas gracias a toda la gente que hice toda la inspiración, lo vi con una clasista, la nueva cartografía social de Amazonia, de toda esa gente. Entonces, sí, gracias a todos. Y bueno, eso es una plataforma de cualquier persona que escucha y que le gusta la cartografía, por favor, conéctate con nosotros a través de la página web notenatlas.org o la página de Facebook notenatlas. Escríbenos, estamos con una idea de lanzar la versión América Latina, una versión española del libro en un año, en dos años. Entonces estamos abiertos a recibir más mapeos, más textos, más ideas. Vamos, digamos, de aquí en dos meses empezamos a publicar más mapas online en la página. Entonces, por favor, mándanos los mapas y tenemos en contacto y hacemos otro evento en las ciudades. Y vamos juntos la próxima vez. Seguro que sí, amigo Severín. Eso, la idea es invitar a la gente a que se cranee qué es lo que quiere cartografiar. La cartografía es una herramienta infinita, no tiene límites. La intención y la motivación es que la gente la utilice para contar sus narraciones, contar lo que quiera contar, desde donde lo quiera contar. Entonces recuerden, la página web This is not an atlas, que es Este no es un atlas en inglés, .org, y la página en Facebook Not an atlas, no es un atlas en inglés. Entonces, y la página de la aplicación, ya saben. ¿De cuál? La aplicación de la creación a la tierra, a la madre tierra. Ah, bueno, no, aún todavía no está posteado eso en la web. Agresiones a la madre tierra es una multimedia que también presentamos hoy en esta tarde, y esperamos también de aquí a un par de meses que esté también online la plataforma de esto es una agresión a la madre tierra. Agradecer mucho a Frecuencia Pirata por acompañarnos, y pues que esperamos también que seguirnos encontrando en el camino para seguir construyendo junto con los que producen y los que escuchan. Claro que sí, aquí lo que estamos haciendo es armando redes de trabajo, estamos haciendo contactos para seguir en esto que es la comunicación alternativa. Y bueno, hemos estado esta noche escuchando acerca de lo que son los mapas, hemos visto mapeos que se han hecho, cartografías sociales que se han realizado en diferentes territorios. Y para las personas que no conocen mucho acerca de esto, ¿cómo podemos definir esto de la cartografía? ¿Cuál es la importancia de hacer mapas? En 5, 4, 3, 2. Sí, yo pienso por una parte que es tratar de narrar, comunicar, ¿sí? Pueden haber muchas definiciones de lo que puede ser una cartografía, porque puede ser arte, puede ser comunicación, puede ser denuncia, puede ser presión política. Es la infinidad de la categorización de las cartografías. Hay gente que hace cartografías corporales, cartografías del deseo, de los cuerpos, que no son ese tipo de cartografías donde la base es un mapa, ¿no? ¿Sí? Porque siempre partimos como de esa base del mapa, que entendemos que es como la concepción del mundo, pero desde la estructura de poder, ¿sí? Desde la estructura del control, que lo que muestra son las fronteras por donde no podemos pasar, por donde sí podemos pasar. Entonces es tratar de crear nuestros propios mapas para crear y vivir otro, practicar otra vida de otra forma, creando mundos diferentes. Claro, eso, que como el todo que estamos criticando, el capitalismo, los estados, todo eso que está baseado en mapa. Entonces, si queremos crear un mundo distinto de eso que estamos viviendo, de la desigualdad, de las fronteras, necesitamos atacar los mapas que existen con otros mapas. Sí, por otro lado, pensamos que los mapas y la cartografía son herramientas que también pueden ser relacionadas con otro tipo de herramientas, como el video, la fotografía, los audios. Nosotros entendemos la cartografía también como otra forma de narrar las cosas, ¿no? Que también puede interactuar de forma transmedial con otro tipo de técnicas de comunicación. Bueno, si hay algo que me queda esta noche es cómo la cartografía parte desde un territorio. Podemos hablar de eso, es la especificación de un territorio, delimitación del territorio y ver los actores que hacen parte de este territorio. Pero cuando hablamos de imaginarios, ¿cómo funciona esto en la cartografía? ¿Cómo funcionan estos imaginarios cuando no estamos hablando de un territorio físico, sino de algo más etéreo como es esto que queda en las ideas? Bueno, hay mucho territorio, hay mucha escala del mapa. En uno, hoy hemos visto un mapeo que es bastante bueno, exitoso, digamos, bastante común hacia hoy en día, el mapeo del cuerpo. Se hace mucho del lado, digamos, muchas veces del movimiento feminista, mapeando el cuerpo, porque uno no puede ser un mapa de su cuerpo y, por ejemplo, en un conflicto, viendo todo que las heridas que la gente tiene. Y esa es una forma, pero también uno puede, digamos, imaginarse en otro mundo, dibujando otro mundo. Entonces el mapa también es una forma de imaginar otro mundo, porque el mapa tiene ese poder que es un mapa, la gente como lo vea como una foto muchas veces. El mapa es como algo muy, que tengo en la cabeza, es como muy, muy, muy real, muy concreto. Entonces si tú imaginas otro mundo, te dibujas un otro mundo, es un paso a llegar a este punto. Sí, ahí en ese sentido, pues yo citaría aquí uno de los principios del rizoma de Deleuze y Guattari, en donde tratan de hacer como una diferenciación entre el mapa y la cartografía, ¿no? Entendemos como el mapa como la forma dominante que nos muestran y la base que tenemos de referencia en nuestras cabezas, pero si no está sucediendo nada en ese lugar, no está pasando nada. Mientras que con la cartografía tú lo que haces es crear relaciones en los territorios, ¿sí? En este punto está sucediendo tal cosa que afecta a tales personas y se están tomando tales represalias, ¿no? Y el mejor ejemplo que dice Deleuze y Guattari es como el girasol y la avispa, ¿no? El girasol es como el mapa, la referencia que hay. Cuando llega la avispa o la abeja a la flor y la poliniza, se está creando una relación, ahí se está generando cartografía. Bueno, hay algo que me ha interesado bastante esta noche y es poder ver ese reconocimiento del cuerpo como territorio, ver cómo desde el cuerpo se puede plantear una cartografía delimitando esto, que es un territorio donde suceden cosas, donde hay algunos sucesos internos y externos, y cómo esto lo podemos enmarcar en un mapa. Y desde ahí viene todo lo que venías hablando acerca de las cicatrices, cómo hay unas marcas que quedan en estos cuerpos y cómo se puede mapear. Aparte de este mapeo que es el del cuerpo y de los mapas de territorios, ¿qué otro tipo de cartografías existen? Ay, son infinitas. Infinitas, eso es lo bonito. Pueden ser muy subjetivas o pueden ser objetivas. O sea, pueden ser subjetivas como las que hablamos ahorita de las cartografías del deseo, ¿sí? Que es lo que, por ejemplo, sueña una comunidad en un espacio X o Y, o cómo una mujer quiere practicar su cuerpo de X o Y manera. Entonces, como que esas son formas subjetivas. Mientras que encontramos otras formas más objetivas, quizás que son más en un papel, en donde encontramos ya, como lo que tú decías, ciertas delimitaciones, una referencia de mapa, y empezamos a crear sobre ese mapa otro tipo de relaciones. Claro, y hay mapas de la cosmovisión ancestral, hay mapas, claro, ese es lo bonito. Si vamos empezando a ver más mapas del mundo, nos vamos a dar cuenta que el mundo no, tal vez no es tan ese como tenemos en la cabeza, porque claro, eso que vemos en los medios así dominantes, se queda en nuestro cerebro así pegado, y tenemos esa visión del mundo a donde Europa está en el centro, el norte está arriba. Pero si tú vas a ver un mapa de la cosmovisión de los Mapuche, te das cuenta que eso también existe. Pienso que es lo importante, que estamos mismos, tenemos que lavar nuestro cerebro, nuestra memoria, así sacar todos esos mapas dominantes que están ahí. En todo este ejercicio de creación de mapas, de cartografía y levantamientos de datos, ¿qué es lo más difícil que han encontrado? Sí, yo creo que eso es una parte bien, siempre es difícil. Yo pensaría que nosotros hemos tratado de trabajar desde la autonomía y la independencia, ¿sí? Como gestionando los propios recursos para producir este tipo de herramientas, ¿sí? Uno puede encontrar muchas barreras en el trabajo en el trabajo cartográfico, el hecho de ir a una comunidad que uno no conoce, a, no sé, a explicar lo que es la cartografía o hacer un taller de cartografía, uno no puede llegar como imponiendo una forma de hacerlo, sino que se empiezan a discutir como ciertos temas que conlleven a que las personas empiecen desde sí, desde ellas, a generar ese tipo de mapeos y de cartografías. No, eso pienso que es muy importante porque, bueno, a la gente le gusta, muchas veces está encantado por los mapas, le parece bien, dice, ah, qué chimba los mapas, le gusta. Pero el problema es que cada vez mapa que está ahí en la exposición, está en el libro que estamos haciendo, llevan mínimo un año, llevan 2 años. Había mapas acá hoy que necesitaban 10 años. Pienso que eso ya es como, hacer un mapa es algo muy complejo porque uno enfrenta la realidad. Y, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho, hay un mapa online del movimiento Ocupa de las tomas de Berlín. Y fue como un éxito, como cuando lanzaron el mapa, como la gente se quedó como fascinada, todo el mundo así flipaba y todo. Pero después había la idea de hacer el mismo en Roma, en Ámsterdam. Y el problema es que son cosas muy locales. Y por ejemplo, el movimiento en Ocupa italiano decía, no, ni cagando, vamos a hacer un mapa de Roma de la Ocupa, porque si vamos a hacer eso visible, van a llegar los neonazistas, van a llegar gente que quema la casa, nos echa, nos pega. Entonces, pienso que eso tal vez es lo más importante, la sensibilidad. La sensibilidad entre en la relación humana, y que si tú tienes una información, si tú tienes el plan de hacerlo visible, tienes que ser muy cuidadoso. Y tienes que estar en continuo como diálogo con la gente, si no, puedes dañar a la gente. Y tú dices, ah, qué chimba que voy a hacer un mapa de movimiento. Y al final eso se torna en una herramienta de control y no en una herramienta de resistencia. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno tiene la idea de hacer un mapa. Bueno, así que ya saben, la invitación esta noche de esta radio es a conocernos y reconocernos a través de los mapas, a través de los territorios y la dinamización de las relaciones sociales y culturales que podemos crear con todo esto. Medios de comunicación alternativos, y aquí continuamos en Casa Jauría con esto que es Esto No Es Una Atlas. Invitaciones finales en esto que es Frecuencia Pirata. No, lo mismo, visiten ahí la página web de Este No Es Un Atlas, thisisnotanatlas.org, que ahí van a encontrar mucha información. Y síganse preguntando qué es la cartografía, qué es cartografiable, qué me afecta a mí, qué afecta a mi comunidad y cómo puedo comunicar a través de la cartografía. Eso, gracias, Ali. Bueno, redes sociales y contactos aparte de la página web, en donde personas que quieran aprender de la cartografía y seguir viendo más de los trabajos que ustedes hacen, ¿en dónde pueden encontrar esta información? La página buena es la página de los iconoclasistas, iconoclasista.net. La página muy buena es del anti-eviction map.net de San Francisco. Hay la página del geopolítica del despojo. Está también el EJ Atlas, que es sobre las cartografías de los... De la justicia ambiental. De la justicia ambiental. No, uno puede googlear mucho y puede encontrar por el Facebook, para terminar, en Notan Atlas, ahí pueden comunicarse con el libro para también presentar sus trabajos de cartografía y compartirlos. Claro. Y la idea también que vamos a subir más como herramientas, páginas útiles para hacer toda esa vaina. Mapas, bueno, el mapa, el story map, el statement, hay tanta herramienta, sí. Vale la pena googlear un poco eso. Tanto herramientas digitales como herramientas de cómo hacer cartografías y todo lo relacionado con las cartografías. Bueno, el libro está online en la página, entonces sí, pueden bajar el libro gratis, así está, Creative Commons. Bueno, así que ya saben, la invitación es a conocer los territorios y recorrer esos mapas en vivo y en directo, así que ya saben, salgan a la calle y encuéntrense con los parceros a ver qué van a maquinar. Entonces continuamos aquí en Casa Jauría. Ya saben, www.frecuenciapirata.com, embriagándonos en vivo y en directo esta noche. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, gracias. La chimba.